quisiera verte hoy, mujer, para decirte: hay algo adentro que no se va, que no se va. Mírame, que está en mi boca la sed. Dame, dame un poco de tu piel, que tu cuerpo late y yo ahí voy. Hoy pasa el tiempo y los recuerdos, ya ves, siguen ahí matándome. Mira, yo sé que todo terminó, se acabó, pero tus ojos me hablan de ayer. Lento y ve, oye mi son, muévete lento, lento, oye este son, muévete lento y ve, oye mi son, muévete lento, lento. Déjate ver, mujer. Tus ojos dejan ver eso que nadie sabe, que nadie ve. Yo quiero tu sabor, el de tu miel. Mírame, yo solo sé que esta noche no se acaba aquí. Hoy pasa el tiempo y los recuerdos, ya ves, dándome. Mira, yo sé que todo terminó y se acabó, pero tus ojos me hablan de ayer. Oye este son, muévete lento y ve. Oye mi son, muévete lento, lento. Oye este son, oye mi son, muévete lento.